complaces que hoy vengo por aquí para llevarte en mis notas por un camino sin fin. No creo en lo que no veo, no necesito mentir. Con lo poquito que tengo ya me acostumbré a vivir. A veces abro mis alas para nunca olvidar que la distancia no es larga si el alma puede volar. Llevo prendido el encanto, llevo tu luz en mí para cantarte mis coplas, es que hoy vengo por aquí. Por seguir, no tengo miedo al espanto, mi intención es descubrir. Hay quien se aleja, hay quien llega, hay quien mira y no ve. Hay esperanza en el campo, hay cuando vuelve a llover. Que hoy los quisiera ver. Charlas y buenos momentos hasta que el sol vuelva a arder. Llevo prendido el encanto, llevo tu luz en mí para cantar